Radio Comunitaria Casual, también queremos tener la palabra de otra amiga de Carta Abierta que nos va a decir su nombre y bueno, y qué agrupación pertenece y qué es lo que está aconteciendo hoy día. Porque... Bueno, soy Elena Ramírez de Carta Abierta Mendoza y estamos acá para apoyar la acción de, contra el juez romano, que partícipe, no solamente cómplice, sino partícipe de crímenes de lesa humanidad y que sigue aún siendo juez, cosa aberrante. Y entonces nos parece que debe agilizarse el trámite del juzgamiento, porque no es posible que semejante personaje siga administrando justicia en la Cámara Federal de la provincia de Mendoza. Esperemos que el Consejo de la Magistratura se expida pronto para ponerle fin a esta situación y además que realmente vaya a la cárcel común como corresponde a cualquier criminal que ha cometido delito de lesa humanidad. Gracias. Gracias a ustedes.